En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. Paran los docentes y no comienzan las clases en Río Negro y en todo el país. Los docentes rionegrinos cumplen hoy y mañana un paro de 48 horas, resuelto el jueves pasado en el Congreso de la UNTER, realizado en Villa Regina. De esta manera, el gremio planta un rotundo rechazo a la propuesta del 15% de aumento realizada por el gobierno de Guarentinec. El paro coincide con la huelga nacional docente, también por 2 días, resuelta el viernes pasado por un Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación. A nivel nacional, junto con reclamar un aumento del 25%, los docentes exigen una cláusula gatillo que equipare a los sueldos con la inflación y reclaman que se cumpla con la Ley de Presupuesto Educativo y las paritarias nacionales. En la provincia, la paritaria está empantanada porque el gremio rechazó el 15% y el gobierno se niega también a una cláusula gatillo. Hay que recordar que la proyección inflacionaria del Banco Central para el presente año es del 20%. ATE también para este lunes y martes. En el marco del paro nacional dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado, para hoy y mañana en Río Negro la entidad sindical resolvió movilizarse a las oficinas de representaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, en la provincia. En tal sentido, los trabajadores se concentrarán durante ambas jornadas en las sedes gubernamentales de San Carlos de Bariloche, Cipolletti y Viedma. La medida es un repudio a la propuesta de aumento del 15% a los estatales nacionales, a similar propuesta hecha en Río Negro y a los miles de despidos ejecutados durante el presente año. Los judiciales rionegrinos también rechazaron la oferta salarial del 15%. Como ocurrió con los docentes y estatales, el Citrajur rechazó la oferta salarial del 15% que hizo el Superior Tribunal de Justicia en 3 tramos a percibir en abril, en julio y en agosto. El Citrajur considera insuficiente la propuesta por el incremento inflacionario que se proyecta para este año y la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores vienen sufriendo. El gremio reclama un 25% con reapertura a mitad de año y aplicable al 1 de enero. Nueva trampa judicial en el caso del juicio a Jones Walla. El pedido de extradición de Facundo Jones Walla a Chile se resolverá hoy y el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, anunció que dará a conocer la sentencia a las 11 de la mañana. Según informa el diario Página 12, el juez pretende hacerlo a través de una videoconferencia con el líder mapuche, que seguiría desde la cárcel. Por tratarse de un juicio oral y público, todos deben estar presentes en el juzgado para escuchar la decisión, por lo que el magistrado cometería una acción ilegal. El argumento del juez Villanueva, comunicado a la abogada del líder mapuche Sonia Ivanov, es que se olvidó que en el mismo día que tenía previstos unos allanamientos en Neuquén. La semana próxima comienzan a circular colectivos adaptados en Viedma. Las empresas Esferino y La Comarca, que explotan el servicio de transporte urbano en Viedma y Patagones, incorporaron 5 unidades de última generación adaptadas para personas con discapacidad. Los vehículos arribaron a Viedma y la semana próxima comenzarán a circular en las distintas líneas urbanas de Viedma. Se trata de colectivos 0 kilómetros que cuentan con un sistema hidráulico que les permite adaptarse a las distintas barreras arquitectónicas de las ciudades y junto con una rampa especialmente diseñada facilitan el acceso de personas en sillas de rueda o con movilidad reducida. Desde mañana se podrá cargar el beneficio del boleto estudiantil en la tarjeta SUBE. Según informa el municipio de Viedma, para la carga de este beneficio, los interesados deberán presentarse en la terminal de ómnibus de la ciudad y en las oficinas municipales de Brown y Belgrano. Lo pueden hacer en el horario de 15 a 18 horas y hay que llevar el certificado de alumno regular 2018, DNI y la tarjeta SUBE asignada al beneficiario. En el caso de los alumnos primarios, podrá presentarse cualquier familiar con la documentación requerida. El estado en tu barrio vuelve al centro de atención municipal. Del 14 al 17 y del 20 al 23 de marzo, en el horario de 8 a 13 horas, el Programa de Desarrollo Social de Nación, El Estado en tu Barrio, se encontrará presente con puestos móviles en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle. Desde allí, los vecinos podrán acceder a prestaciones de distintos organismos del Estado de una manera rápida y sencilla. En los puestos podrá tramitarse la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, recibir información sobre jubilaciones, entre otras. Las noticias nacionales. Un juez de Salta habilitó el cultivo de cannabis con fines medicinales. El juez Babio autorizó a una mujer a cultivar 12 plantas adultas y 40 plantines de distintas cepas de cannabis para extraer el aceite con el que trata a su hijo que sufre un trastorno neurológico. El fallo fue dictado por el juez federal Julio Leonardo Babio y sienta jurisprudencia favorable al reclamo de las familias de pacientes y organizaciones canábicas al autorizar a la madre del niño a cultivar 12 plantas adultas y 40 plantines de distintas cepas. El fallo, explicó, se sienta sobre una interpretación de derecho a la vida que implica el disfrute de la más alta salud posible. También se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por el que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Bajaron 1,5% las ventas minoristas de las pymes. Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron febrero con una caída del 1,5% frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una baja anual del 1,3% en los primeros dos meses del año 2018. El descenso estuvo determinado por el direccionamiento de consumo hacia otros mercados, por la incertidumbre sobre el rumbo económico, la suba del dólar que generó mayores temores y las expectativas de subas de ingresos moderados que tienen las familias para este año. La mayoría de los argentinos están a favor de la despenalización del aborto. Un relevamiento elaborado especialmente para el diario Clarín revela que más de la mitad de los argentinos está de acuerdo con que no se penalice a las mujeres que interrumpen sus embarazos. La consultora Mangamet y Fit consultó a 900 personas en el área metropolitana de Buenos Aires y determinó que el 57,7% de la gente está de acuerdo con la despenalización del aborto. El 31,8%, por su parte, afirmó que no está de acuerdo, el 8,9% respondió que no está decidido y el 1,6% indicó que no conoce el tema. El trabajo fue realizado entre el 26 y el 28 de febrero y se consultaron personas de entre los 16 y los 80 años. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.